don Martín tirilín tirilín se le perdió torolón torolón su periquín tirilín tirilín de sololo y torolón torolón a don Martín. Son las canciones que le... Sí. O otra. Debajo de un botón ton ton que encontró Martín tin tin había un ratón ton ton. Ay, qué chiquitín tin tin. Debajo de un botón ton ton que encontró Martín tin tin había un ratón ton ton. Ay, qué chiquitín tin tin. Muchísimas. Pues déjame